¿Qué tal? Buen día. Sí, ni la lluvia nos va a impedir que nos manifestemos, que nos encontremos en la calle. Creo que también acompaña todo el clima de crueldad, de odio que ejerce este gobierno feroz con los trabajadores y las trabajadoras, puntualmente en este caso el PAMI. El PAMI no fue nunca la excepción del ajuste, del achique, del desguace de la obra social, con lo que tiene que ver con prestaciones para los jubilados y con el saqueo sostenido con respecto al salario de los trabajadores, a las condiciones de laburo que padecemos los trabajadores, el desguace y el achique que tiene que ver con los policlínicos de Rosario, que venimos denunciando desde que la gestión de Javier Milei anunció, y lo voy a decir, en cada medio que se me pregunte, perdimos más jubilados en la gestión de Javier Milei, muertos, que en la misma pandemia, que fueron los hospitales propios de Rosario, que no colapsaron en ningún momento, que no dejaron de atender a ningún adulto mayor, y principalmente con el empuje, con el entusiasmo, con la voluntad y la fortaleza que tenemos los trabajadores del PAMI a la hora de estar a la altura de la atención de cada jubilado y cada jubilada, sostenido los hospitales propios con personal precarizado, con personal monotributista. Bueno, todo ese tipo de cuestiones nosotros la venimos denunciando, como se denuncia en nuestro Consejo Directivo Nacional, como se denuncia desde la seccional Rosario. Milei dijo que iba a ser el topo del Estado, que nos iba a destruir desde adentro. Él nos declara la guerra a nosotros los trabajadores, y nosotros los trabajadores no nos vamos a domesticar así nomás. Nosotros vamos a dar pelea, vamos a seguir dando pelea, y es lo que estamos haciendo en este caso en Rosario, trinchera fundamental donde se gesta esta lucha, donde estamos instalando esta carpa contra la corrupción, donde responsabilizamos a las autoridades del PAMI, principalmente de mi despido, que ha sido puntual, que ha sido discriminatorio, que tiene que ver con una persecución gremial. No hay un motivo que tenga que ver con mi despido. Tenía funciones de trabajo porque yo no gozaba de una licencia gremial, yo iba a trabajar, tenía funciones, no tengo una entrevista negativa de parte de mi jefatura inmediata, y por supuesto que ejercía mi rol de secretaria general estando y acompañando cada lugar de trabajo.